Y volvemos a John Spencer como respuesta al grupo del desenterrador. Estoy haciendo un desenterrador versus desenterrador, algo que nunca había hecho. Cada canción de John Spencer, el grupo que vamos a ver hoy en directo, será respondida por un tema del desenterrador. Ahora viene John Spencer Blues Explosion. Lo siento los que no os habéis enterado, pero sold out. Y no va por ti, Mikel, que acabas de llegar. Por cierto, agradezco a Mikel, a Gabri Inclán, el hombre receptor de mi amigo invisible, que es el Bolo, y Leire, que está aquí detrás, su presencia en el programa. Y os voy a dejar con un tema llamado Bell Bottoms, que es demasiado sexy. New York City. Explosion. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottom. Bell Bottom. Bell Bottom, Jim Spencer Blues Explosion. Y ahora la respuesta del desenterrador, The Cult, grupo de rock por antonomasia ingleses pero de espíritu americano. Tienen temas tan sumamente brutales como The Witch. Con John Spencer y su Blues Explosion, en una canción que yo creo que define en una palabra de cuatro letras qué es su música y qué es el rock and roll. Sweat. I'm gonna do the dog. I'm gonna be all that fun, love and talk. a dash the sweat of the blues explosion. That's the sweat of the blues explosion. That's the sweat. That's the sweat of the blues explosion. I got the plane, million miles an hour, 100 times a second. You got the power. High level boy, drip, drop, and drip all over my body, get all soaking wet. That's the sweat of the blues explosion. That's the sweat of the blues explosion. That's the sweat. That's the sweat of the blues explosion. Cierto, Sweat tenía 5 letras. Mis disculpas a los oyentes exigentes, grandes conocedores del inglés. Mientras tanto, recuperemos la contrapartida del desenterrador con un grupo al que ha ido a ver a Stuttgart llamado Clutch, que dio un concierto que gozada, qué suerte he tenido, la verdad, porque era una gira de clubes. No cabían más de 300 y con espacio, con sonido, con el grupo a la altura de tu careto. Y haciendo cosas como esta. Thank you. The Regulator. Y ahora la respuesta de John Spencer, dedicado a Nuria, que creo que me está escuchando desde Madrid. Bootcut. Y no boot de bosque. Boot de bota, en tu jeta. La respuesta del desenterrador. El grupo de Seattle llamado Screaming Trees, perteneciente a la ola del grunge, aunque no justamente digamos que apreciado a nivel de grupos como Nirvana, Soundgarden o Pearl Jam, para mí fueron de lo mejorcito que generó esa especie de ola musical más que género. Y luego lo que nos dio fue la voz de esa quemada y oscura que Gabri recuerda en el concierto de Queens of Stone Age en Vergara, del Mr. Mark Lanegan, dándonos una lección de aquí estoy yo y lo demás, aliento de whisky y voz de trujas. Esto es Screaming Trees, Julie Paradise. Dog hides in the night. sugar sweet. I need some machine. Says a woman on my mind. Songs are all inside. I'm thinking paradise. All that I want. And a little water. And a little water. Something's gone wrong in my mind. Something's gone wrong inside. Mother cried, sent home a bullet for the family. I saw your father died, died a broken and lonely man. Something's gone wrong in my mind. Something's gone wrong inside. I'm thinking, yeah. Hello, capable, don't ever know what I'm about. Sugar sweet, I need some with you. Something's gonna ruin my mind. Something's gone wrong inside. I'm thinking. John Spencer Blues Explosion vuelve a responder al desenterrador con un tema de los más probables en el concepto de hoy, Bottle Baby. But a still got a problem paying the rent. Get the blues again, gonna die the way back to the start. Going home, I'm deep and coming straight from my heart. Yes, I'm here to bitch, complain and moan. Cause I heard it before, I seen it before, did it before. Now leave it alone. Considered hip again. Rotten fruit can make an appetizing trend. By midnight hour, some of you might feel pretty sick. Better jump back, baby. Check yourself. Hide the mirrors real quick. I jump back. I got your bottle, baby. Que también versionaron los ACDC y que no es un estándar de blues o era un dueño conocido. Dios, baby, please. bloody bomb. You hear the sheriff, it's all, baby, please don't go. Efectivamente, Unclear. Y ahora respondemos con lo que para el desenterrador es la versión de los Beach Boys si fueran adictos a la heroína. Black Angels. Y esta canción llamada River of Blood. Para mí es una gloria de grupo, es una perfecta mezcla entre el rollo surf soleado de los Beach Boys y la oscuridad de Jesus and Mary Chain en sus días más adictos. Black Angels, River of Blood. Yeah. película John Spencer, Blues Explosion, y en este caso BL Cat Soul. Ahora se va a arrancar por Peteneras versión Doom y va a poner a Cathedral, que más que nadie eran capaces de hacer rock envuelto en una capa de grasa dura y densa, pero demostrando que hay muchos mariquitas que no tienen ni idea de música.